Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En Los Alcores, sonando para ti. Radio Mairena, 107.3 FM. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Querer Comprender. Hoy estamos de doble celebración, como nuestros oyentes han podido escuchar en la melodía. Uno de nuestros colaboradores está de cumpleaños. Felicidades, Rafael, en mi nombre y en el de todo el equipo. Todos sabemos que la música es arte, el arte es innovación, la innovación es futuro. Alejandro Sacristán, nuestro protagonista de hoy, aglutina música, arte, innovación y futuro. Desde Aviadordro y sus obreros especializados, Alejandro ya vislumbraba y visualizaba el futuro del que hablaremos a lo largo de nuestro programa. Por ello, hoy promete ser trepidante. Dirigirán desde Madrid Rafael Martínez Cortiña y Mar Souto Romero. Desde el estudio, Javier Mauri y yo misma desde el control. Y ahora pues, he entrado. Es como subir a la quinta planta de un edificio. Ahora de repente tengo la perspectiva diferente. Entro en un club donde las personas tienen pues una forma de ser, unas nuevas ideas y tal. Y entro en el club de la cincuentena pues con muchísima ilusión, la verdad. Así que muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, lo mereces, Rafa, y también darle las gracias a Sergio Sam, que ha hecho esta composición especial para ti. Sí, gracias a Sergio. Para que hoy sonase. Y bueno, adelante, Javier, compañero, adelante desde el estudio. Pues sí, muy buenos días, perdón, me acabo de incorporar ahora. Estamos aquí también con unas cuantas cosillas. Bienvenido, Alejandro, muy bienvenido. Gracias, Javier. Tenemos que presentar a Alejandro primero, porque Alejandro es un personaje ahora mismo en lo que es el panorama disruptivo que hay ahora mismo. Él es una de las personas que más están aportando. Uh-huh. Entonces, ¿quién es Alejandro Sacristán? A ver, Alejandro Sacristán, uh-huh, es una persona que a mí me gustaría que nos explicases un concepto, Alejandro. Yo estoy intentando, ¿ok? Pero, sí. Pero me gustaría que nos explicases conceptos que te, porque son conceptos que te definen, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay un concepto que nos encanta a Mar y a mí, que es lo que tú denominas los estados alterados de la conciencia. Uh-huh. Y entonces Alejandro primero hizo eso a través de la música, porque es miembro fundador de Aviador Dro, uh-huh, y sus obreros especializados, que es un grupo de música mítico. Fue pionero en su momento en música electrónica. Uh-huh. Las letras hablaban de cuestiones que en ese momento eran totalmente extraterrestres. Totalmente. ¿No? A día de hoy, las letras de Aviador Dro son muy actuales, pero claro, estamos hablando de los años 80, ¿verdad, Alejandro? Sí, el año 1979, para ser más específico. 79, eso es. Uh-huh. Y vosotros ya alterabais los estados de la conciencia de las personas a través de la música. Y ahora, Alejandro... Exactamente. De la música electrónica. Ya utilizábamos la tecnología para permutar a las personas. Eso es, eso es. Y ahora mismo Alejandro, en el 2018, en el punto que está, tiene una empresa que se llama de realidad virtual, que se llama Empática VR, y hace lo mismo. Genera estados alterados de la conciencia. Fíjate, Javier. Fíjate cómo te estás quedando. Y entonces, a mí me gustaría preguntar, porque aquí tenemos un debate, Mar y yo, primero, sí, ¿qué es un estado alterado de la conciencia? Y luego, ¿qué es lo que estamos alterando realmente, Alejandro? ¿La conciencia o la consciencia? Menuda pregunta, Alejandro. Bueno, esa pregunta... Menuda pregunta. Vamos a introducir a Aviador Dro y empezar a hablar, ¿eh? Y conectar Aviador Dro con Empática VR de alguna manera. Pero has hecho ya una pregunta de muchísima profundidad, ¿no? Nosotros en Aviador Dro, por responderte de manera fácil y rápida, porque aquí lo tendríamos que extender muchísimo, te diré dos cosas. En Aviador Dro, hace unos 10 años, hicimos una canción que se llama Inteligencia Artificial. Y ahí está un poco lo que es nuestra visión de la consciencia. La consciencia en un ser humano que muta, que evoluciona, que llega a crear inteligencias artificiales, que para nosotros las verdaderas inteligencias artificiales de la singularidad serán inteligencias con consciencia, no como lo que hemos creado hasta ahora, que no es una inteligencia artificial general, sino que es una donde hemos separado, según señala Harari, hemos separado la conciencia de la inteligencia. Pero nuestra visión, y está reflejada en esa canción, en inteligencia artificial, es siempre esa unión. Lo que une Empática VR con Aviador Dro, entre otras cosas, es la capacidad que tiene la tecnología en hacer abundante lo que es escaso. Y en ese sentido, en Empática VR, también en Aviador Dro, de forma metafórica, nos hemos valido a lo largo de estos años, y Empático VR ya con tecnologías específicas ahora mismo, pues con realidad virtual, que es una máquina de empatía, en entornos de realidad virtual, aplicando técnicas de biometría del comportamiento y aplicando también el profundo conocimiento de la psique humana y de la conciencia que tenemos actualmente. Nos hemos planteado el reto para las dos próximas décadas de conseguir aumentar la consciencia a nivel colectivo de la sociedad y de la especie humana, que no solamente va a ser una especie humana. Ahora mismo solamente estamos en el inicio del cibor y en el inicio de la creación de diferentes especies, vamos a decir humanas, o humanas amplificadas por elección. En el pasado, sabemos que había dos especies, la Neandertal y la Cromañón. En realidad había más de 10 especies humanas. De alguna manera la tecnología nos va a llevar a esa gran libertad de elección y de amplificación del ser humano en Aviador Dro, primero a través de la mutación y luego a través del cibor y la evolución de la conciencia colectiva y de la conciencia, porque de alguna manera, como decía Carl Sagan, que es uno de nuestros guías y mentores en el sentido metafórico, igual que Arthur Clarke o H.G. Wells o Isaac Asimov, pues lo que decía Carl Sagan, y yo creo que de alguna manera el ser humano y la evolución del ser humano, que no ha parado, que estamos en constante evolución, es de alguna forma la manera en la que el universo se conoce a sí mismo y se va a hacer consciente de sí mismo. Y los sueños del ser humano, o sea, son nuestros sueños, nosotros soñamos dioses, no nos sueñan los dioses a nosotros. Nosotros soñamos dioses para llegar a ser dioses en una consciencia universal. Bueno, qué maravilloso escucharte, me parece, además de una grandeza y un espíritu que te invita a una sobredimensión de uno mismo. Haciendo uso, Alejandro, de tu propia letra de inteligencia artificial, que si me lo permites voy a compartir con todos nuestros oyentes dos fragmentos. Uno de ellos dice: si una máquina siempre es feliz, dime por qué me siento así. Dime tú si ves o no el nuevo traje del emperador. Inteligencia artificial, mi conciencia personal, inteligencia artificial, circuitos para amar. Y uniendo estos dos párrafos con mi pregunta, lo que quería es saber qué peligros ves para que la idea de Cyborg no sea malinterpretada, y se use con otros fines distintos a lo que debe ser la interacción entre hombre y máquina. Alejandro. Bueno, efectivamente es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que aquí mi respuesta tiene que ser larga, porque estamos hablando, tenemos que hablar del origen del cyborg y de las distintas aproximaciones que se han dado al cyborg desde el año 1960, en que nace este concepto en un ámbito médico relacionado con la conquista espacial. Es decir, ¿cómo podemos hacer un ser humano mejorado que pueda sobrevivir en los entornos extraterrestres y que pueda protagonizar necesariamente esa exploración del espacio y ser parte de esa misión cósmica a la que se refería Sagan? Son dos médicos o dos investigadores en medicina, Kreis y Klein, quien se aproximan al cyborg como sistema hombre-máquina a partir de una serie de mecanismos de control. En el solamente hay unos mecanismos de control internos y externos, pero interactuantes con el organismo humano, sino también una serie de medicamentos y sustancias químicas que actúan a nivel también corporal o cerebral. Y ese es el primer paso hacia el mundo del cyborg. En la medicina, con el tema de los marcapasos, las prótesis mecánicas en el corazón y todo ese tipo de prótesis resincronizadores, controlados incluso a distancia, y ahora mismo, hablamos de los años 60, hemos recorrido casi 60 años, se está combinando todo este concepto del cyborg, que es un concepto más de mejora amplificada mecatrónica, por llamarla de alguna manera. Estamos trabajando ahora mismo con exoesqueletos, que lo que hacen es, hay dos tipos de esqueletos, los que combinan la cognición aumentada con la realidad virtual y que, por ejemplo, se están utilizando para devolver, aunque sea por unos segundos o por unos minutos, que puedan andar los parapléjicos, por ejemplo. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de exoesqueletos nuevos que se llaman exoesqueletos biológicos con capacidad de crecimiento, que esto lo que permite es aplicar el exoesqueleto incluso a niños pequeños, y el exoesqueleto o los órganos, etcétera, van creciendo con este niño. En ese sentido, hablamos de un cyborg mecatrónico, que yo creo que es el que puede tener mayor problema a la hora de ser malinterpretado o utilizado como arma en un momento determinado. Pero luego, las otras aproximaciones al cyborg, las que hacemos desde Aviador Dro, desde el mundo de la música y desde el mundo del arte electrónico, si bien parten de esta visión y parten de la visión que luego desarrolla la ciencia ficción en el contexto del espacio, tiene que ver pues con los planteamientos de Humanity Plus, de todo lo que es la concepción del humano amplificado, en el cual pues también interviene Arthur Clarke, ¿no? Que es que nos tenemos que aventurar en los límites de lo posible, ir más allá de lo posible para llegar hacia lo imposible, y en ese momento y en ese sentido El cibo representa un futuro que podemos construir y una metáfora de libertad, que es lo que ha significado para los artistas, tanto para los artistas tecnológicos y musicales como David Baer, Hanson Robotics, Orlan, Stella. Sería muy muy largo hablar de todo esto, uh-huh. pero efectivamente la visión de estos artistas es el cyborg como la posibilidad de máxima libertad. En su manifiesto cyborg, la filósofa Donna Haraway precisamente aludía a este aspecto de libertad, ¿no? De donde el cyborg representa, era el símbolo viviente de la diferencia, ya fuera sexual, étnica o cualquier otra, una diferencia que se niega a ser anulada o reprimida. El futuro, en definitiva, de la mano del cyborg, es un morfo. Vamos a pasar de una sociedad industrial orgánica a un sistema de información polimorfo, donde vamos a poder elegir nuestra configuración cyborg, ya sea hardware, que tiene que ver más con lo mecatrónico, o ya sea software, que tiene que ver más con convertirnos en elementos de pura información, personalidad, empatía y conciencia, deviniendo exclusivamente en software. Eso también es el cyborg. Y por terminar, con una visión quizás, la visión de Aviador Dro, nosotros tenemos distintas canciones dedicadas al cyborg. Como Néstor, el cyborg es una aproximación muy divertida, que realmente está inspirada en Ran Xerox, un cyborg de los cómics de los años 70 y de los años 80, que de alguna manera pues trabaja en la fábrica con capacidad amplificada de sus capacidades, sobre todo físicas y de percepción, trabaja con sus amigos y en cierto modo tiene una cierta alienación en ese entorno de la fábrica. Luego sale el fin de semana, sale con su chica de ciberpaseo y se va empoderando y va descubriendo, se va empoderando con esas capacidades aumentadas y se libera y pasa a ser esa metáfora de un futuro polimorfo y completamente libre, ¿no? Y bueno, podría seguir hablando mucho porque tenemos muchas canciones dedicadas al cyborg y a los humanos amplificados. Es impresionante. Sí, yo creo que ya prácticamente ya vamos a ser cyborgs en nada de tiempo. Ya, yo creo que ya lo somos. Pero Alejandro, te voy a hacer una pregunta. Es una pregunta, tenemos que ser sintéticos, pero es una pregunta que a mí me interesa mucho porque yo sé que tú estás metido en primera línea en proyectos como el Millennium Project. Y entonces ahí se valoran posibilidades para la sociedad del 2050. Y tú ya estás metido en ese análisis, en esa reflexión. A mí me gustaría que nos contases cómo ves tú el futuro en el 2050. En el 2050, pues no se puede ser muy sintético, pero por ejemplo, por aludir a Aviador Dro y luego referirme directamente a algunas de las conclusiones preliminares del informe del Millennium Project sobre el trabajo y la sociedad en el 2050. Por referirme primero a Aviador Dro, obviamente vamos a tener una amplificación cognitiva extraordinaria, vamos a vivir un prolongamiento indefinido de la vida. Rafa, tú acabas de cumplir con 50 años tu primer tercio de la vida que se puede que puede llegar a tener. Me encanta el primer tercio. Hasta los 140 o 150 años. Pero en ese camino se van a producir una serie de avances, de tal manera que te vas a poder convertir en cyborg, en software, y vas a poder prolongar indefinidamente la vida a tu voluntad. Bueno, entonces, pues yo creo que estamos celebrando tu primera, tercera parte de tu vida, ¿vale? Bueno. todo son buenas noticias. Claro. Por supuesto, ya tendremos sexo en gravedad cero. Tendremos acceso a alterados de conciencia de una manera absolutamente facilitada, no solamente por el crecimiento de nosotros mismos, como en, de nuestra conciencia, sino a través de la tecnología de accesos alterados de conciencia compartidos, de empatía aumentada y compartidos con otros seres humanos amplificados, con otras especies de seres humanos amplificados y cibos que se van a ir creando, y también con inteligencias artificiales que serán pues ese producto de nuestros sueños, esos dioses que, como nosotros, dioses también, vamos a compartir un universo que se hace consciente de sí mismo. Y vamos a tener branquias artificiales, tendremos ingeniería neuromórfica de uso personal, es decir, podremos, como decía Masmore en el año 97, en Art Futura, tener estados temporales mórficos de nuestro propio cuerpo, reversibles, experimentar géneros y experimentar estados alterados de conciencia de lo más variables. Y para ir a conclusiones específicas de lo que sería el informe del Millennium Project, que no se va, digamos, tan lejos en las conclusiones, una de las ideas fundamentales y que ya se pueden, que ya se están poniendo en marcha ahora mismo, es promover las redes de realidad extendida y potenciar una cultura de red y de interconexión para las inteligencias artificiales. Este año, el 2018, es el año de la realidad extendida. La tecnología, ahora mismo Luis Miguel Samperio, el fundador de Empática VR, mañana interviene junto con Josh Wheaton en Zurich, en un evento que se llama Hackeando la Conciencia, y que se van a explorar estas posibilidades que hay de cara a futuro. Pero es fundamental que el hackeo de la conciencia se produzca en red, se produzca vinculado a nuestra inteligencia colectiva, que se está valorizando y aumentando continuamente, y que se potencie esa interconexión con las inteligencias artificiales, para que, en el caso del informe del Millennium Project, el entorno de trabajo va a ser algo tan progresivo, va a ser algo tan natural, que vamos a estar conviviendo en esos espacios de trabajo aumentados y de trabajo donde ya el trabajo no significará lo mismo que ahora, compartido con robots y con inteligencias artificiales. Y en ese sentido es clave fomentar el uso de estas tecnologías de realidad extendida y transformativas de la conciencia. Esto por decir una de las conclusiones del Millennium Project. Hay muchas más. Pues estoy deseando llegar ya a ese momento. Es impresionante. Yo te escucho, Alejandro, es impresionante. Sin embargo, se suscita una cuestión. ¿Crees que en España se dan las condiciones para que todo este desarrollo tecnológico pues eche raíces y sea fructífero? ¿Qué opinas, Alejandro? ¿Hay cobertura para poder hacerlo? Pues en el estudio este, precisamente, de Millennium Project, la mayoría de los expertos que estábamos allí, entre los cuales se encontraba Rafa, por supuesto, Rafael Martínez Cortiña, se encontraba también José Luis Cordeiro, gran futurista y también director del nodo Millennium Project en Venezuela, y miembro de Humanity Plus, miembro del comité de dirección de Humanity Plus. Se encontraba también Adolfo Castilla, el padre de la prospectiva en España, también la gente de Prospectiker, que es pues ahora quizás la empresa de prospectiva que está en el País Vasco más importante de España. Y una de las cosas que veíamos es que todo este tipo de aplicaciones de políticas y de estrategias y de desarrollos de implantación en ciencia, tecnología, en sociedad y trabajo, tenían un gran impacto, pero en España parecía que la viabilidad era menor que en otros países. Entonces, una de las claves para resolver esto, había dos claves fundamentalmente, aunque esto yo creo que me puede completar Rafael, y seguramente Rafa me puede mejorar lo que yo voy a decir. Había dos claves, ¿no? Una de ellas era basarnos en nuestros aspectos más fuertes, es decir, desarrollar una estrategia nacional para promover esos sectores, digamos, transformativos, esos sectores disruptivos de la innovación científica y tecnológica en sectores o en lugares donde tenemos unas competencias diferenciales, como por ejemplo en nanotecnología. Somos líderes en nanotecnología hay más de 15 centros de nanotecnología, nanofotónica, estado sólido, nuevos materiales del CSIC que están trabajando con la industria, el tema de longevidad, lo que es el anti-aging, el rejuvenecimiento, somos líderes mundiales, el turismo inteligente. Entonces, basarnos en esos ejes, claro, donde nosotros tenemos una... y luego la otra cuestión fundamentalmente era promover todo lo que sea romper las fronteras, es decir, no considerarnos como un país, sino como seres humanos conectados a otros seres humanos en la red de, como dice Luis Miguel Samperio, en la red de Internet of Things, la Internet de los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que es internacionalización y trabajo a nivel global, donde todas las estrategias tienen que estar centradas en el ser humano como centro de toda tecnología basada en la inteligencia colectiva y no en territorios y no en países. Claro, efectivamente. Creo que sí que son grandes estrategias las que planteas y además lo has explicado maravillosamente bien. Y creo que es importantísimo, ¿no?, que estemos ahí, que estemos presentes y sobre todo con ese centro, el ser humano, es obvio. Desde luego, puedo añadir cuestiones a ese respecto muy interesantes sobre la manera en que podríamos llegar a ello. Sí, dinos, Alejandro. Rafa, digo que podía añadir en el sentido de... Yo creo que lo ha explicado tan claramente, ¿verdad? No, yo creo que está muy bien explicado, sí, Alejandro. Sí, yo no añadiría nada. Me estoy imaginando los pensamientos de Javier. Sí, sobre todo Javier quería hacer... Ahora le damos paso a Javier, claro que sí. Javier, lo que me quedo sorprendida gratamente, y no es para menos, es que en querer comprender la apuesta tan importante que estamos haciendo para, sobre todo, concienciar a nuestros oyentes, a toda la población, que de todos los cambios que se avecinan, que se están produciendo. Hemos tenido a José Luis Cordeiro, tenemos hoy a Alejandro Sacristán, hemos tenido también a Luis Miguel Samperio, con lo cual estamos a la vanguardia de los cambios, Javier. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Yo pienso que Aviador Dro, yo lo conozco, tengo 54 años y, bueno, conozco la música de Aviador Dro y sus obreros especializados y las letras. Hay un denominador común, hay varios hilos conductores, pero uno de ellos, quizá para mí, uno de los más importantes, es que son letras que te hacen pensar. Y me parece que los sistemas educativos, porque no hay que pensar en forma de país, sino en forma global, ese internet de los humanos, creo que los sistemas educativos tienen muchísimo que decir en las universidades, en las escuelas de secundaria, incluso primaria, para irnos preparando para ese 2050 y ese modelo social radicalmente distinto y radicalmente nuevo, que lo que nos va a llevar es a mejorar la especie humana. Creo que es muy importante las diferentes aportaciones que están haciendo hombres como Rafael, como Alejandro, como Luismi, porque es una preparación hacia esa sociedad inteligente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así es, totalmente de acuerdo. Es que me traes unos recuerdos, bueno, claro, cuando hablas de Aviador Dro, pero yo creo que una de las cosas que nos significa a nosotros es nuestra coherencia a lo largo de, pues ya de, en 2019 vamos a celebrar el 40 aniversario. Es que nosotros empezamos de muy jovencitos, ¿no?, con 16, 17 y 18 años, ¿no? Éramos un grupo de unidos por esa visión positiva de la ciencia ficción, como tú de alguna manera has señalado, se refleja en todos nuestros temas y pues siempre hemos tenido esa idea de que somos un ente que de forma divertida pretende ayudar a transmutar el entorno en un proyecto en el que la tecnología y la información tienen que servir a todos, ¿no? Nosotros nos hemos definido, bueno, como mutantes desde el principio, como una fase previa a poder prepararnos hacia el cibor y luego más adelante se ha conocido como, bueno, pues como la singularidad. Y, uh-huh. y desde el año 1979 nos definíamos como trabajadores de la información musical y la estética informativa, los obreros especializados. Y todo esto en un contexto de una revolución dinámica unida al cibor, a la conquista espacial. Todo esto unos chavales, pues bueno, en el Instituto Santa Marta y en el barrio de La Prospe de, uh-huh. de Madrid, en un mundo en el que de alguna manera hemos ido viendo como pues como algunas de las cosas que o escenarios y canciones se iban reflejando, ¿no? Y ante todo, pues queríamos y queremos ser divertidos y hacer pensar a la gente. Nosotros tenemos tenemos varios eslóganes, pero uno dice mueve tus neuronas, mueve tus pies, ¿no? Bailar pensando, bailar con el cerebro en marcha. Efectivamente. Tenemos que irnos ya, no tenemos tiempo para más. Alejandro, a mí me ha encantado tenerte. Se nos ha quedado pequeñísimo lo que es el programa. A mí me gustaría emplazarte con más tiempo. Yo sé que estás súper ocupado, pero a mí me gustaría contar contigo un poquito más adelante para que siguiésemos desarrollando este tema tan, tan apasionante. ¿Podríamos contar con ello? Muy bien, por supuesto. Podemos vernos incluso presencialmente, podemos organizar algo que estupendo. Y seguir hablando. Un honor. Muchísimas gracias, Alejandro, por ser tan generoso con tu tiempo y sobre todo con tus opiniones, porque cada vez que hablas generas pequeños terremotos en la cabeza de la gente, pero de una manera muy natural, porque vas hablando del futuro, pero lo podemos visualizar. En realidad es que podemos visualizar lo que tú estás comentando, y lo que comentas no existe a nivel genérico, existe a nivel de prototipo, investigación, pero ya lo podemos visualizar tal como lo comentas, ¿verdad que sí, Mar? Maravilloso, y sobre todo, Alejandro, bueno, esa generosidad, como comenta Rafa, y trasladarnos, ¿no?, de forma tan, tan asequible, tan viable, tan factible, y siempre con esa filosofía de sobredimensionarnos, de sacar lo mejor de nosotros mismos y de esa esperanza a seguir mejorando y a seguir creciendo. De verdad que muchísimas gracias por haber compartido y con nosotros. Comparto con Javier el volverte a tener para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Alejandro, un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros y vosotras, amigos y amigas futuristas. Javier, Rafa, Mar, bueno, Loli, que anda por ahí también. Te mando un saludo desde aquí. Aquí sigo, sí, gracias. y nada, un maravilloso viaje al futuro que lo estamos construyendo, un viaje apasionante. Despojémonos de prejuicios y permanezcamos abiertos a cambios sociales y físicos incluso y mentales, ¿no? Con estas maravillosas palabras cerramos, ¿verdad, Javier? Gracias, Alejandro. Gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima semana. Gracias, Alejandro. Gracias, Rafael Martínez Cortiña. Gracias, Amar, su voto de Madrid. Y un fuerte abrazo y hasta el próximo viernes, compañeros. Porque soy humano, pequeño, cómico y educado. Puedo comer kilos de helado. Voy sonriendo con la que me espera. Podría seguir y seguir.